Aquí comienza Palabra y Cordillera. Muy buenos días, queridos oyentes de Palabra y Cordillera. Como siempre, es un placer estar acá compartiendo con ustedes este espacio de los sábados en la mañana. Buenos días a mis compañeros de mesa, Javier, David y a Alberto, a Jorge, que estaremos esperando. Muy buenos días a toda la audiencia de Palabra y Cordillera y a las personas que nos escuchan a través de esta importante radio comunitaria y por medio de palabraycordillera.wordpress.com. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días tenga la audiencia tradicional de Palabra y Cordillera, la que nos escucha por el transistor o también por la internet. Sin más preámbulo, vamos a oír lo que habíamos planeado. Y he encontrado en el alcalde Mocus un timonel firme, sin vacilaciones y sin titubeos. Dentro de este contexto se hizo contacto directo y por separado con las FARC, el ELN y las autodefensas. Las partes expresaron su total interés y disposición a participar en un proceso. Pero hoy ya no soy yo. Él piensa, para bien de Colombia, que la colaboración de todos los ciudadanos con la fuerza pública no puede ser optativa. Pero hoy ya no soy yo. Para que esta discusión pueda llevarse a cabo, el gobierno ordenaría el despeje de una zona del país previamente acordada. Pero hoy ya no soy yo. El alcalde Mocus ha apoyado a la fuerza pública en Bogotá con toda determinación, sin reservas, y ha sido una formidable combinación de pedagogía de la convivencia y de ejercicio firme de la autoridad. Pero hoy ya no soy yo. Después del último comunicado de las FARC el viernes pasado, se estableció contacto directo con esta organización a nivel de secretariado. Las FARC reiteraron su apoyo a la fórmula que se ha venido conversando, pero ratificaron en forma enfática su posición de no dialogar con el gobierno. Se nos está despejando el camino para construir ese país tranquilo y en paz que todos añoramos. Por los miles de viudas y de huérfanos que podrían evitarse, y por el futuro de sus hijos, de mis hijos y de los hijos de todos los colombianos, le ruego encarecidamente que no se interponga. Pero hoy ya no soy yo. Por eso nos sentimos muy complacidos cuando la bandera del orden la agita el alcalde Mocus, quien simultáneamente durante toda su vida, como académico, como pensador y como funcionario, ha sido un defensor de las libertades públicas y de la democracia de bases populares. Atentamente, Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, en el año 1997, cuando era presidente Ernesto Samper, y hubo una intervención pública de Álvaro Uribe Vélez, el presidente actual, en el año 2003. Estaba en esa oportunidad dándole una especie de condecoración al alcalde mayor de Bogotá por su buen desempeño en términos de seguridad y tranquilidad en la Bogotá que él recibía al inicio de su primer periodo de gobierno. ¿Cuál será entonces el tema? Pues como ya lo podrán prever los oyentes, la intención del programa de hoy es hacer una comparación, un parangón entre los dos candidatos con mayor opción para llegar a la presidencia de la República en el momento, ¿no? Así por lo menos lo indican las encuestas realizadas por CMI. Sí, contratada por CMI. Contratada por CMI. Sí, ha habido durante esta semana, se revelan los últimos resultados de la encuesta hecha por el Centro Nacional de Consultoría. Nadie, por ejemplo, hace dos meses preveía que hubiese en este momento un empate técnico. Más o menos la situación estaba ya resuelta, la suerte estaba echada. Si no era el presidente el que se reelegía, al que él hiciera el guiño, muy seguramente iba a ser el presidente. Eso puede que todavía pase, solo que aparece en el escenario una propuesta que debe haber despertado en muchos colombianos la intuición, la interpretación de que es algo distinto a la continuidad de gobierno y que representa otras cosas y crece vertiginosamente hasta el punto de alcanzar un empate técnico y supuestamente, si hay segunda vuelta, sería presidente el representante del Partido Verde, Antanas Mocus. La política es dinámica. Ustedes habrán escuchado esa expresión que colocó en el escenario público el exministro Sabas Pretel. Y bueno, estamos en esta situación. Entonces, vamos a intentar conversar qué hay detrás, de frente y al lado de cada uno de estos dos personajes que hoy día están dividiéndose la intención de voto. Como la política es dinámica y eso lo demuestran los audios en diferentes momentos de la historia política colombiana, los actores han cambiado de lugar. Esta introducción, en principio, por ejemplo, al presidente Álvaro Uribe Vélez le caía muy en gracia a Antanas Mocus y en cambio le parecía bastante cuestionable el desempeño de Juan Manuel Santos. Hoy en día, pues, para todos es claro que ha ocurrido un cambio radical en las posturas. Bueno, no ha ocurrido un cambio radical. Ha ocurrido una transformación en las posturas y, bueno, es todo lo contrario. Y también en la postura de las personas. Juan Manuel Santos en esa época participó en algo que el gobierno llamó un complot, que fue buscar acercamientos sin ser representante de un gobierno o tener un mandato con grupos al margen de la ley para buscar la paz, pero esa paz tenía como condición la renuncia de Ernesto Samper. Y esa paz, ese proceso de paz se basaba en cosas que hoy en día Juan Manuel Santos consideraría imposibles, como el despeje, como una constituyente en la que participarían los diferentes actores armados y, bueno, esas cosas. Bueno, ¿y quién es? Y en el caso de Mocus, pues también, no sé si ha existido una transformación, pero hay cosas de su pasado que creemos que tampoco haría hoy, o que no se sentirá quizá muy orgulloso de haberlas realizado. Hay algunos articulistas que dicen que el país ha venido acercándose, inclinándose hacia unas opciones de centro-derecha, es decir, donde se priorice el tema de la seguridad, de la tranquilidad de transitar por las carreteras, de una inversión pública que priorice la posibilidad que inversionistas extranjeros participen, una resolución del conflicto armado por mecanismos legales que que pueden ser discutidos, pero que, bueno, lo importante es que aparentemente se desmantelen grupos y le brinden la tranquilidad al país. Es más o menos el país en el que estos dos personajes están, estos y los otros, están intentando ser presidentes, y en eso yo creo que se coarta o se coacciona el discurso de los candidatos. Entonces, hoy día todos intentan explicar que van a ser capaces de continuar dándole seguridad al país, y que aparte representan esa posibilidad de incluir las cosas que faltan. Entonces, en el caso de Juan Manuel, seguridad, pero precedido de prosperidad, que todos tengan más posibilidades. Y en el caso de Antanasmocus, seguridad, pero precedido de legalidad, es decir, que no haya más justicia por cuenta propia, que no le permitamos a grupos externos, a la fuerza pública, ejercer el control, y que poderes como la rama judicial tengan un juego más importante en el ejercicio del control del Estado. quería decir que Juan Manuel nació en agosto de 1951. Como la mayoría de ustedes saben, es de una familia que ha estado históricamente vinculada a la política y a los medios de comunicación. Su primer cargo público fue con el Comité de Cafeteros. Fue ministro de Andrés Pastrana, ministro de Economía, y fue ministro el ministro estrella, podríamos decir, del gobierno de Álvaro Uribe en la cartera de Defensa. En ella, pues, tuvo esos éxitos que se conocen de la Operación Jaque, la muerte de Raúl Reyes, con todas las complicaciones jurídicas internacionales que tiene, pero que son considerados éxitos por la opinión pública, y algunos detalles muy importantes que son considerados negativos por la mayoría de la sociedad civil también. Este señor estudió en la Universidad de Kansas y posteriormente hizo unos estudios de posgrado también en los Estados Unidos y en Londres, si no estoy mal. Él fue ministro de Comercio Exterior. Sí, señor, de César Gaviria. Yo los veo a ustedes dos como tímidos a la hora de empezar a hablar de los candidatos. Es que ninguno de los candidatos de nosotros están disputando posibilidades reales. Bueno, pues yo de me voy a lanzar entonces al ruedo. Eso. Para entrar a comparar directamente a Antanas y a Juan Manuel, pues que son los más opcionados, como ya se dijo anteriormente, pues empecemos por decir que los dos han tenido el suficiente cuidado de que sus propuestas no se alejen demasiado de las de Álvaro Uribe. Pues en ese orden de ideas, Mocus hace un juego de palabras con eso de la legalidad democrática. Yo creo que es un juego de palabras porque no creo que lo hayan analizado muy a fondo. Me parece que las propuestas de Mocus son así como las respuestas que da en los medios de comunicación, no son muy profundas. Juan Manuel es el discurso oficial, y por lo menos en eso, en mi concepto, no se diferencian en nada. La gente creo que apoyará a Mocus o apoyará a Juan Manuel precisamente por la cercanía que tiene con Álvaro Uribe. Con Álvaro Uribe, aun cuando Álvaro haya dicho pues que la seguridad democrática no es flor de un día y que no son cosas de caballo lisiado y esas cosas, pero me parece que sí mantienen una cercanía ideológica bastante peligrosa, o como no sé cómo decirlo. Bueno, sí, usted se mandó, Giovanni, y si es cierto. Se mandó mal. No, yo creo que es arriesgado, entonces, pero vale el mérito de haberse lanzado. Yo creo que tenemos que dedicar parte de los siguientes minutos a explicar esa tesis de por qué serían similares, cuando me imagino que la mayor cantidad de electorado que ya está polarizado en una de las dos propuestas siente que es diferente uno al otro. Entonces, me imagino que alguien que está escuchando en este momento la afirmación de que Antanas Mocus es igual a Juan Manuel, o alguien que vaya a votar por Juan Manuel y que escuche lo contrario, que Juan Manuel es igual a Antanas Mocus, dirá, pero no, eso es desproporcionado, ¿cómo se le ocurre? Por lo menos hay una primera diferencia, y es que Mocus se llama Aurelius Rutenis Antanas Mocus, ¿no? Tiene tres nombres el señor. Juan Manuel Santos solo tiene dos. Nació en 1952. También son de papás diferentes. Debe ser otra diferencia. ¿Cómo así? Pues sí. Son de un no papá y una mamá. Diferentes. Sí, porque si no fueran Santos los dos. Sí, por eso. Y si no, pero es que la primera diferencia es que se llaman diferentes. No, tiene tres nombres uno. Y el otro solo tiene dos. Concentrémonos ahí. Sí. Su primer cargo público creo que fue el de rector, vicerrector y rector de la Universidad Nacional en los años 90. Posteriormente, a partir de hechos que también ampliamente conoce la audiencia, entró al escenario político y fue dos veces alcalde de Bogotá. La primera vez renunció para lanzarse a la presidencia de la República, la segunda vez, después de pedir perdón, terminó su mandato. Recibiendo la propuesta de Giovanni, yo creo que dividiría en dos esa tesis, y con respecto a la parte en que se parecen, estoy de acuerdo, se parecen en el trasfondo de las propuestas podría ser el mismo. Inclusive, creo yo que Juan Manuel Santos podría ser más liberal en sus tesis que Antanas Mockus. Sin embargo, en la parte que no estoy de acuerdo es que me parece que Giovanni hace un eco excesivo de ese enunciado que ha circulado en la opinión y en los medios de comunicación, y es que Antanas Mockus no tiene propuestas y que todas sus propuestas es hablar enredado. Yo quiero decir que Juan Manuel Santos tampoco tiene propuestas, y en eso también se parece. Y que la legalidad democrática es algo que tal vez no ha pensado mucho, y la verdad es que sí lo ha pensado mucho, es el ejercicio de él de toda la vida, pues. Y por eso creo yo precisamente que es mucho más conservador en términos de autoridad que Juan Manuel Santos, porque es el imperio de la ley, pero realmente el imperio de la ley. El hecho de que él diga que la ley es sagrada, que los recursos públicos son sagrados, eso no es una frase cualquiera, es utilizar la palabra sagrada para algo tan mundano, debería por lo menos indicar que hay un trasfondo, y no hay solo un trasfondo, sino hay un ejercicio. Hay que aceptar que el tipo, pues por más críticas que uno tenga o no, hizo un ejercicio de unas alcaldías basadas precisamente en el cumplimiento puntual, sin demasiada exégesis y hermenéutica, de la ley, de lo que estaba en la ley, y proponer mecanismos de autoridad que a algunas personas no le pueden gustar y otras considerarán fabulosas, pero que también están muy enmarcadas en una tradición jurídica, pero una tradición jurídica, repito otra vez, bastante, bastante reaccionaria. La legalidad democrática es precisamente la recuperación, creo yo, de un ejercicio ciudadano basado exclusivamente en el cumplimiento irrestricto de la ley, so pena de recibir castigos. Claro, es se contraponen una forma moral de comportamiento sobre posibles formas de respeto de los derechos en ese mismo comportamiento. Entonces, el mandar a dormir a la gente a la 1 de la mañana es cumplimiento de una norma, y fue respaldado por unos indicadores que dijeron, bueno, la gente moría más en Bogotá por accidentes de transporte en los que había consumo de alcohol, y mire que sí, que respetar la ley sirve, pero por ejemplo las libertades personales de la gente que autónomamente en un país social de derecho quería disfrutar hasta altas horas de la noche se restringió. A eso me refiero, por ejemplo, y a los futuros electores de Antanas, que esa cosa le quede clara, que es muy, muy, muy, muy cercano a la norma, el cumplimiento de la ley. Él dijo abiertamente, yo no me le volvería a meter a un país vecino para atacar a alguien que le esté haciendo daño a Colombia, porque la Constitución no me lo permite. Pensemos que haya una reestructuración de la Constitución y del orden internacional, y bueno, que se pueda. Entonces Antanas no tendría problemas de metérsele a otro país si la reglamentación se lo permitiera. A esa clase de cosas es el límite de la ley, y cambiaría mucho los comportamientos. Por ejemplo, todo el tema tributario. Esa relación que nosotros los colombianos tenemos con pasarnos por la galleta el pago de impuestos, y que creemos que no hay que pagarlo muchas veces porque lo desperdician y todo eso, él va a justificar por qué hay que pagarlos, pero va a haber que pagarlos, digamos. O sea, ese comportamiento tradicional que tenemos en relacionarnos con las tributaciones, pues va a cambiar. Pero yo también quería decir una de las diferencias, Giovanni, incluso la comenté hace unas semanas, y varios oyentes que están en la ola verde me dijeron, ¿cómo se le ocurre decir eso? Yo afirmé que Antanas, igual que los otros, cuando eso no era solo Juan Manuel, sino los otros, se parecía en que había cambiado múltiples veces de partido político en su vida pública. cuando quería ser elegido, se había matriculado. ¿Cómo es voltearepismo? Ajá, entonces no lo vamos a llamar hoy voltearepismo porque a Jorge Alfredo le parece que... No, esa es la segunda razón por la que no vamos a llamar de otra manera. Voltearepismo, yo creo... No, Jorge dice, por ejemplo, eso es una manera vulgar, pero a mí me parece que semánticamente es adecuado porque lo que hay es un cambio de lado, ¿sí? Se voltea la posición. Tampoco vamos a llamar transfugismo porque la legalidad, la norma dice hoy día que eso se podía hacer antes, pero ustedes darán la razón que si Antana se cambiara hoy otra vez de partido, tendría bajo la reforma política una pena o un comportamiento de tránsfuga. Entonces, llamémoslo que ha cambiado varias veces de partido, pero hay razones, podrían haber justificaciones válidas para decirlo voltear epista y tránsfuga. No, mire, si el Partido Verde, aunque ese no es el tema, si el Partido Verde, por razones que ustedes conocen, se acabara el otro mes, Antanas Mockus debería no hacer parte de ningún otro partido ni intentar crear un partido, porque corre el riesgo de que personas, Javier David y su grupo, lo llamen transfuga o voltearepas. No, en la reforma política actual no. Mi pregunta es, en ese contexto, se acabó el Partido Verde, Antanas Mockus sería sospechoso de transfugismo o voltearepismo si hace parte de un nuevo partido. Por eso, usted está anunciando... Por ejemplo, incluso del referendo, está enunciando un postulado incluso de la legalidad democrática, es eso. O sea, evidentemente no es ninguna pena, ni incurre en ningún acto delictivo o inmoral de la política. Además, por una razón chiquita, y es que los cambios que no son cambios, o sea, la participación política que Mockus ha hecho sin participar en los partidos grandes, en los partidos fuertes, ha sido precisamente para buscar esa cosa legal que es hacer parte de un movimiento ciudadano cuando lo intentó crear, o hacer parte de un partido que, como la Alianza Indígena, creo que fue por uno de los que participó. Y usted no puede decir que esos cambios obedecieron a movimientos burocráticos en prebendas, en cambios de su discurso, ya no soy liberal, ahora el discurso de él siempre ha sido el mismo, y ninguno de esos cambios se dio porque le estuvieran ofreciendo un puesto político ni nada por el estilo. Entonces a mí, en aras de no confundir a la audiencia, me parece que habría que mantener claro a qué circunstancias se les puede llamar lícitamente voltearepismo o transfugismo, ¿y a cuáles no? Yo me mantengo que habría que conversar abiertamente de esas cosas y no crisparse por una situación sencilla. Se está hablando es de cambio de partidos. En mi discurso, que la gente va a poder escuchar en el audio, jamás dije que el señor Antanas había hecho esos cambios por razones burocráticas ni porque estuviera... Y Juan Manuel sí los ha hecho por razones burocráticas. Ambos han cambiado múltiples veces de partido, pero regálenme un minuto para recordarles a sus memorias cuáles han sido esos cambios y podemos mirar Antanas, cuál fue el móvil cada una de esas veces que se cambió. En 1994 aspiró a la alcaldía de Bogotá por la Alianza Social Indígena, un grupo que en ese momento era desconocido en el ambiente nacional, que era la parte política de un movimiento indígena en el Cauca que se llama Consejo Regional Indígena del Cauca. Se convirtieron en personería jurídica para hacer política y le prestaron, negociaron, acordaron darle el aval para que Antanas fuera candidato por la Alianza Social Indígena y fue alcalde por ese movimiento. En el 98 él aspiró a la vicepresidencia de la República con Noemí Sanín por el movimiento Sí Colombia. No, él aspiró por él y después se retiró y se adhirió a la campaña. Adhirió, y en el del tarjetón de la Registraduría Nacional de Colombia hay una foto donde dice Noemí Sanín, presidente, Antanas Mockus, vicepresidente, partido Sí Colombia. Un partido de ascendencia, dice Noemí, conservadora. En el 2000, cuando volvió a la alcaldía, montó su propio grupo, Visionarios por Colombia, pero por problemas jurídicos no pudo inscribirse y le volvió a tener conversaciones con la Alianza Social Indígena y le reiteraron el aval. En el 2006, teniendo Visionarios por Colombia una lista oficial a las elecciones del Congreso, liderada por él, las pirámides y eso, fue otra vez candidato a la presidencia por Alianza Social Indígena. Y hoy en el 2010 ha hecho parte de un partido político que ya existía y que conversaron, hicieron algunos acuerdos y es el candidato oficial del Partido Verde. Bueno, yo creo que la introducción a los temas de campaña de un elemento como es el civismo no representa una gran diferencia entre las posturas de los dos candidatos, tanto Antanas como Mocus. Entonces, en ese aspecto, tendría que estar en desacuerdo con ustedes y en desacuerdo con esa defensa que, por lo menos, Alberto hace de un proceso o un proyecto de legalidad democrática. Voy a concederle que de pronto sí está muy bien pensado, ¿no? Entonces, posiblemente Antanas lleva mucho tiempo elaborando esa idea y perfeccionándola. Pero Juan Manuel también lleva mucho tiempo pensando la idea de la seguridad democrática. Y me atrevo a decir que no tienen ninguna diferencia porque hay otros aspectos que rodean esa idea de seguridad democrática, los cuales son la inversión extranjera, los cuales son el manejo de la economía, los tributos. ¿Y ustedes creen realmente que Antanas o Juan Manuel tienen grandes diferencias en cuanto a la inversión extranjera, por ejemplo? A mí me parece que ambos tienen un pensamiento similar en torno a la mercancía, a la explotación de los recursos, las privatizaciones, por ejemplo. No creo que hayan diferencias enormes entre los dos. Sigo siendo bastante pesimista en torno a las posturas de estos dos personajes. Por ejemplo, con el tema de la reforma laboral, la actual reforma laboral la que existe, ambos abiertamente están de acuerdo. Sienten que había que hacerle ajustes, pero en general... Él dijo que no cambió de opinión, solo los imbéciles no cambian de opinión. Él dijo que no, en el último debate dijo que no estaba de acuerdo. Mire. Yo no. ¿Qué dijo él en el último debate? Dijo que no, cuando Petro le volvió a responder. Usted está hoy emotivo con Antanas. No, digamos que entonces que hablemos bien de Antanas entonces, para que usted no se ponga. No, póngame atención. Pero le pido que me pongan atención un momento. Imagínese eso. Solo, ya que usted pide un minuto, yo pido 30 segundos. Ajá. ¿No? Y voy a poner las cartas sobre la mesa. Eso, así, ¿sí? Como, sí. Yo hago parte del directorio. Las cartas sobre la mesa son las siguientes. Yo no tengo candidato. Perfecto. No solo porque por retórica, sino porque no tengo. Porque yo, Alberto, no voy a salir a votar. Sí, y podríamos decir de todos los cuatro que no estamos representando ninguna candidatura embargo, en particular, incluyendo embargo, a Jorge Alfredo. Hay una cosa que yo considero que es importante y es que de alguna manera los medios de comunicación han creado un discurso en torno a estas candidaturas y en torno a este proceso electoral, en torno a la figura de Mocus, en torno a la figura de Uribe, de Santos, y me da la impresión que este programa, que se suponía que su espíritu era, o ha sido, bueno, uno puede coincidir de vez en cuando, no está mal, intentar dar una versión, por lo menos arriesgarse a dar una versión, eso hoy vinieron a replicar lo que uno oye todos los días en los principales medios de comunicación. ¿Cómo puede decir, yo sé, que la seguridad democrática comporta una tesis estudiada y una filosofía profunda con principios políticos? Yo quisiera que usted o que alguien me dijera cuáles son. Usted puede, ¿qué es la seguridad democrática, no? Pues seguridad, aumento de la fuerza pública y inversión extranjera y seguridad. ¿Y qué? ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es el supuesto trasfondo? A mí me parece que si hay una propuesta vaga, no la de Santos, además, la propuesta con la que Uribe fue presidente de la República, eso sí era una vaguedad. Y que es una vaguedad lo demuestra el estado en el que el país está ahora. ¿O es que la economía colombiana es una economía bollante en la actualidad? ¿O es que el desempleo bajó rotundamente por la seguridad democrática? ¿O es que efectivamente por lo menos lo mínimo que era la seguridad democrática, que era el de derrotar a las fuerzas armadas al margen de la ley, sucedió? Ya no hay guerrilla en Colombia, ya no hay paramilitarismo en Colombia. Y eso está soportado seguramente en tesis supremamente profundas. Yo no he leído los libros de José Obdulio, entonces quizá por eso soy ignorante del contenido. Entonces a mí me parece que sí hay una... Puede ser que Mocus no se entienda lo que diga, concedo eso. Pero de ahí a decir que esa incapacidad para resumir las cosas y hablar claramente en un minuto signifique que no haya nada, que no haya ningún contenido y que no se diferencien nada las propuestas de Juan Manuel, pero claro que se diferencian, por lo menos en una, y con esto cierro mi intervención. Hay un sector del país que cree que los tratados internacionales, que el derecho internacional humanitario, que la constitución política de Colombia, en ciertas circunstancias, en ciertas excepciones, se le puede torcer el cuello pensando en lograr un objetivo a futuro, a Colombia, para nuestros hijos, para nuestras madres, para tal. Y hay otras personas que creen que aún frente a la oportunidad de esos cambios históricos, la legalidad de la que habla Mocus hay que mantenerla. A mí eso me parece una diferencia fundamental. Y me llama la atención que usted, que en el programa anterior estaba defendiendo tan vehementemente la existencia del Estado Social de Derecho, no haya caído en cuenta esa diferencia. Bueno, yo divido la intervención de 30 segundos de John en dos partes. La primera, donde dice que nosotros estamos replicando una información de los medios de comunicación que han tratado de vender que son iguales las dos propuestas hoy día en cabeza de las encuestas. La segunda es toda una crítica conceptual a la seguridad democrática. Voy a referirme a la primera porque la segunda no es el tema de hoy, aunque tendríamos muchas cosas ahí interesantes para controvertir. Es que yo los anuncios televisivos, radiales, lo que escucho en las emisoras, en todo eso, el discurso de los medios de comunicación al que usted se refiere, yo lo siento al contrario. Creo que hay una fuerza excesiva en estos últimos 15 días para... sobre todo desde las campañas de oficiales de la seguridad democrática, para decirle a la gente que son distintos, que unos no son iguales a los otros, que los únicos que van a ser capaces de mantener la seguridad democrática son la campaña de Juan Manuel Santos. Hacia allá yo he visto el cúmulo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación hicieron ejercicio de decir que ambos sean iguales, sino de decir todo el tiempo, aún reconociendo que hay medios de comunicación que hablan de Mocus todo el tiempo, posicionándolo y ese tipo de cosas, esos mismos medios dicen, pero lo que pasa es que, sí, Mocus, a diferencia de los otros candidatos, las propuestas de Mocus de fondo son débiles. Yo no conozco las propuestas de otros candidatos. Por eso, esa es otra discusión, pero está de acuerdo que los medios han tratado de mantener y las campañas, sí, han tratado de venderse como diferentes. Sí. Nosotros hemos dicho que son iguales, que se parecen mucho, y usted a esas afirmaciones acusa que es réplicas de lo que los medios de comunicación han tratado de decir. La tesis de que no hay una propuesta, porque la razón por la cual Giovanni dice que son iguales, es porque detrás de ninguno de los dos hay una propuesta. Es un discurso vago. Inclusive dijo que la seguridad democrática posiblemente podría tener un cuerpo conceptual mucho más sólido que la legalidad democrática. ¿Qué eso que era la legalidad democrática? Entonces, a eso me refería yo. Yo debo decir que en ningún momento dije que la seguridad democrática era un cuerpo filosófico magno, ni palabras por el estilo. Lo que sí dije es que concedía la posibilidad de que la legalidad democrática fuese una idea elaborada, fuese tan elaborada como la seguridad democrática. Me atrevo a decir eso porque tanto legalidad como seguridad son ideas sumamente coyunturales, como siempre han sido las ideas proselitistas en Colombia. A mí me parece que eso no puede ir o no va a ir más allá de una propuesta electoral. Luego me reafirmo en que los dos candidatos son muy, pero muy parecidos. No creo que Colombia dentro de 4 años vaya a ser un país desarrollado. Entonces usted me va a decir ahorita, no, es que 4 años no son suficientes. Estoy completamente de acuerdo con usted en que 4 años no son suficientes. No, estoy completamente de acuerdo con usted en esas tesis, Giovanni. Pero hay una diferencia entre los dos candidatos. Dígame, que uno tiene 3 nombres y el otro solamente 2. No, esa no es la única diferencia. Yo estoy de acuerdo en que... y empecé mi intervención, mi primera intervención, diciendo que yo consideraba que Mocus era más reaccionario que Juan Manuel Santos. Yo también estoy de acuerdo con eso, y que Juan Manuel es más, puede ser más liberal. Estoy de acuerdo con usted en que económicamente inclusive podría ser más tendiente a las políticas de descentralización y privatización Mocus que Santos. Parecidos igual en su formación económica. Estoy de acuerdo en que el país no va a cambiar en 4 años ni en 8 años, independientemente de si es el candidato de Javier David Araújo el que llegará a presidencia. No va a cambiar. Número 1 en el tarjetón. Pero hay una diferencia entre los dos, Giovanni. La práctica de vida, por lo menos de ellos, el discurso de ellos debería indicarle esa diferencia. Yo creo que hay una diferencia, yo lo siento así. Yo no me imagino... Mocus con apetito burocrático. ¿Eso no marca una diferencia muy importante en las costumbres políticas colombianas? Que las razones, por ejemplo, por las que él ha cambiado o creado un partido sean completamente diferentes a ese, sí, absoluto transfugismo que ha caracterizado la vida política de Juan Manuel Santos. Es que Juan Manuel Santos... Pero él, la ley también de estirpe liberal, lo defiende y no lo podíamos decir que era tráfico. Desde que sorbió las mieles del poder un poquito, ha estado con el que le ofrezca, el que le debe beber algunas gotas de esa miel. A mí eso me parece diferente. Como me parece diferente lo primero que dije, ponga a Mocus en el papel, aunque también esto podría ser una pregunta de periodista. Yo creo que no se llega a ser rector de la Universidad Nacional si no se es amigo del presidente de la República. ¿Y el de qué presidente era amigo para eso? Bueno, fue en el 92. Es mi creencia. En el 92 era, o sea... Gaviria. Gaviria, César Gaviria. Bueno, entonces, hoy descubrimos en Palabra y Cordillera que él llegó a la rectoría de la Universidad Nacional porque era amigo de Gaviria, pero la pregunta que yo... No. La pregunta que yo no en ningún momento dije que él era amigo de Gaviria. Yo dije que yo creo que no se llega a ser rector de la Nacional sin ser amigo del presidente o por lo menos del ministro de Educación, lo que indica que también hay algún vestigio de cuota burocrática por esos lados. Ahora, a mí sí me parece que el haber sido candidato a la vicepresidencia de Noemí, eso ya pone al candidato que ustedes están defendiendo, que usted, perdón, está defendiendo tan vehemente hoy, con tanta vehemencia. Me tocó asumir una posición que no es mi posición, pero la pregunta es, ¿usted se imagina, eso, hago la introducción, es una pregunta de debate, de esos debates chistosos que tenemos en Colombia? ¿Cómo hubiese sido la relación de Antanas Mocus tiene que leerla, entonces, con fenómenos como chuzadas del DAS o como falsos positivos? ¿Usted cree que realmente podría esperarse un comportamiento similar al que no hay que esperar, porque ya lo realizó, porque ya lo hizo Juan Manuel? Pero si me atengo a su tesis, sí, porque él va a defender el Estado y... Claro. Pero vale, el Estado... Va a hacer las interceptaciones que le permita la ley. Claro, pero eso por efecto. Claro, porque ahora no va a decir hoy en este programa que el Estado y que hay gobiernos que no lo hacen. Hará las que... Sí. Si la ley le permite 15 más diarias, él las hará. Las hace. Y él no va... Y efectivamente, como ha dicho, él no va a ir a dialogar según nada de eso, o sea, la guerra total contra eso es lo que él ha dicho. Pero yo no creo que Antanas Mocus sea capaz de justificar en su vida pública hechos como esos, o que un paramilitar entre a la Casa de Nariño, por ejemplo, y no pase nada. O sea, si eso no es así, tal vez entonces yo estoy... No, pero usted está dando por sentado entonces que el gobierno de Juan Manuel sí aceptará la entrada de Hobb a... Es que el gobierno de Juan Manuel ya lo aceptó. Y además de eso, dése cuenta que cuando Ernesto Samper era presidente, Juan Manuel Santos hizo un... O sea, hizo un acto que debería haber por lo menos, no sé, pasado un par de días de casa por cárcel. Es que él fue a hablar, se reunió para pactar el futuro del país con grupos al margen de la ley. Uh-huh. ¿Eso es un delito o no? Sí. Yo creo que hay diferencias en sin permiso del presidente, sí. En tanto que son personas distintas, sí, y no solamente tienen nombres distintos, sino historias y bueno, les hace, comportan evidentemente, son distintos. Eso, digamos, es ahí que más explica uno. Hay cosas que los harán distintos, pero sí, yo también me reafirmo en que las cosas estructurales. Hay temas estructurales de un gobierno, de un estado, en los cuales ellos podrían ser muy similares. Todo el tema de la relación laboral, de la política laboral, del empleo, tienen coincidencias. El tema de la economía, del manejo de la economía, tanto internacional como la microeconomía, el manejo de la tierra, por ejemplo, ellos dos han dicho, casi no han dicho nada, pero las veces que han dicho cosas sobre las tierras son bien parecidas, como la distribución de la tierra, el problema agrario en Colombia. Yo creo que tal vez de esos ejes estructurales, de lo fundamental, como diría Gómez Hurtado, que sí es diferente en el discurso, es toda la apuesta que hace la campaña de Mocus sobre la educación, que no la tiene la otra campaña tan firme. Pero hay temas gruesos que sí los asemeja. Y las diferencias podrían ser también como de estilo, que eso lo podríamos discutir más adelante. Si es muy superficial decir que en lo que se distinguen es en una cosa meramente estética. Vamos, tranquilo, John, liberes. La estética es importante. Estoy de acuerdo con Joan en que no va a cambiar. El país no va a cambiar. Pero usted tiene fe. No, tampoco tengo fe. Mi candidato, y ya les voy a decir ahora sí quién es mi candidato. Mi candidato es John McCain, y ya sé que no vamos a ser nunca presidentes. Música de Moby, que además dicen las malas lenguas, Giovanni, que es bisnieto del autor de Moby Dick, y por eso él se puso ese nombre artístico. ¿Moby es Herman Melville? Sí, señor. Y de él vamos a oír esta canción que se llama Natural Blues. Ooh, Lordy, my trouble's so hard. Ooh, Lordy, my trouble's so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble's so hard. Ooh, Lordy, my trouble's so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Went Antes de ir a la noticia de la semana, yo quiero decir que quizá algo que sí hay que reconocerle al posible gobierno de Antanas Mockus es que el manejo de las relaciones exteriores y puede ser, llegar a ser mejor, porque es que peor de lo que lo manejó este gobierno ya no se puede, o sea, peor no es posible en este caso. Pero yo creo que eso también lo aplicaría a Juan Manuel, ¿no? Hay muchas cosas que peor no pueden ser, ¿o sí? Tal vez. Pero fíjense que por ahí dicen que cada presidente que viene será peor que el anterior. Y generalmente se cumple. Por fuera de micrófonos hablábamos de algunas otras diferencias entre Juan Manuel Santos y Antanas Mockus y Javier decía, por ejemplo, que... Sí, no, el solo hecho de ser alcalde de Bogotá dos veces, que es el segundo cargo más importante de Colombia, coloca en experiencia de gobierno muy, muy, muy, muy por encima a un candidato que el otro. Aunque haya sido tres veces ministro Juan Manuel, Bogotá es el 25% del presupuesto nacional, maneja muchos puestos. Hay unas tensiones por los intereses burocráticos. Bueno, y los que viven en Bogotá no se cansan de decir que sí era una Bogotá distinta, que la empezó Jaime Castro, que casi nadie le reconoce, pero que Mockus, Samuel y Luis Garzón hicieron un giro muy importante de lo que es la ciudad. Entonces, en eso hay una diferencia muy alta. Y ahora, la noticia de la semana. Bien, mi noticia de la semana esta vez tiene que ver con el escándalo que ha venido rodeando a la Iglesia Católica y tiene que ver con nuevas denuncias y nuevas renuncias de algunos jerarcas de la Iglesia Católica, quienes se han visto envueltos en casos de pedofilia, abusos sexuales y esta serie de delitos contra la integridad personal de los menores de edad. Mi noticia de la semana son los oyentes de Palabra y Cordillera. Yo tengo que decir que me parece muy grato, primero, que nos escuchen en la radio, pero que también cada vez entren más personas al blog a escuchar los audios que dejamos. Y de esas personas que muy amablemente escuchan y que obviamente también opinan, ha habido varias intervenciones. Una en particular de un oyente que nos dijo la semana pasada que nos acordáramos que el Estado, como función propia, sí vigila y controla. Aseguró que estaba escrito en la Constitución de Colombia, y también dijo que decir Estado policíaco era una forma mamerta de referirse a la organización social del Estado. Primero, apreciar esa comunicación y aclarar algunas cosas en nombre de todo este grupo de trabajo de la Mesa de Palabra y Cordillera. Bueno, efectivamente yo sí creo, como el oyente, que es una función explícita, escrita, del Estado controlar y vigilar. Muy seguramente, si no está, no es preciso decir que está escrito en la Constitución, pero en la organización del Estado, por ejemplo, existe el DAS, existe el Ministerio de Defensa, que es en sus funciones está escrito que vigilan. Por ejemplo, no solamente para referirme al DAS, la misión es producir información privilegiada, conocimiento que produzca acción y proveer de insumos al presidente para la toma de decisiones y la formulación de políticas relacionadas con la seguridad del Estado. Por misión, vigila el DAS. Hay también en control, el ejercicio del control lo realiza en el país la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría. Bueno, entonces el Estado en su organización sí controla y está escrito, no está en la Constitución. En la Constitución no está. Ningún Estado aceptaría que su función es vigilar y controlar a los seres humanos. Y en eso, la acepción que también hacíamos en el comentario que respondemos del blog es que hay una expresión de esa vigilancia y control que tal vez no se dijo textualmente en el programa, pero era la que se hacía bastante referencia, y es a todo ese dispositivo que devela la obra literaria de Michel Foucault, que nos describe cómo, aparte de lo que está escrito, los estados se organizan para vigilar y controlar a los ciudadanos y así mantener el status quo. Y la última afirmación de nuestro oyente es sobre el mamertismo. Pues nosotros, no, en vocería de la persona que dijo, no, yo creo que mamertismo es una forma de referirse a los que se quedaron más o menos en el discurso sesentario, panfletario, de una forma reducida de entender, por ejemplo, a Marx versus el capitalismo. O sea, usted lo que me está notificando. No, yo creo que, por ejemplo, nos diferencia bastante de esa expresión mamerta el tratar de ser rigurosos conceptualmente, ideológicamente. El mamertismo solamente enuncia, dice, alza el brazo, pero yo creo que no elabora muy bien, solamente replica. Pero aparte de eso, yo creo que no está en el estilo en donde se encuentra la diferencia con el mamertismo. Es que lo que se hizo hace 8 días fue la defensa del Estado Social de Derecho, no de políticas marxistas ni de izquierda, sino de lo que está escrito en la Constitución. Fue un discurso en defensa de los derechos humanos, de las libertades personales, de los derechos colectivos. Y en eso, aunque valdría la pena discutirlo, pero creo que no se compadece para encasillarlo en mamertismo. Bueno, mi noticia, compartiendo la intervención de Javier, mi noticia es que ustedes recuerdan que en Irlanda del Norte existió hasta hace muy poco un proceso bastante o relativamente, ¿cómo se dice? Algo que es bastante relativamente exitoso. Bueno, así, muy bueno. No, pero tiene sus defectos, como cualquier proceso de negociación en busca de la paz, con unos mecanismos de justicia transicional que también han sido modelo para el mundo, y con acercamientos mucho más serios que empezaban a vislumbrar eso de lo que tanto se habla, que es la reconciliación. Es decir, imagínense el proceso de la Ley de Justicia y Paz, y todo lo contrario es el proceso de Irlanda del Norte. Pero en este mes, en abril, han sucedido 3 ataques de esos que recuerdan los años 80 en Irlanda, en diferentes regiones de Irlanda del Norte carros bomba. No se sabe, las autoridades no hablan de autores, pero pues eso trae a la memoria de los ciudadanos los peores años de la disputa entre los republicanos y los católicos y pues el gobierno inglés. Antes de la despedida de mis compañeros, les recuerdo que la última canción que oiremos es de este señor de Harlem, Nueva York, y la canción se llama ¿Por qué mi corazón se siente tan mal? Fue supremamente grato estar con todos ustedes. Si las cosas salen como están planeadas, nos oímos en 8 días. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart so glad.